a quienes laburamos en los medios de comunicación, sean públicos o privados, o a quienes integramos medios de comunicación comunitaria y alternativa, a empezar a pensar los mecanismos de defensa, de cuidado de nuestro trabajo periodístico, porque el gobierno claramente tiene una política que ya nos está diciendo que no nos va a dejar contar lo que está pasando y ni tampoco va a permitir protestas. Lo del protocolo es una, lo que nombraba el compañero sobre lo que pasó con la ley de medios, la creación del ENACOM, la posibilidad de que avancen con los decomisos, que ya habían empezado antes, pero que la posibilidad de que avancen. Nosotros en lo que tiene que ver con los derechos gremiales y con esto de pensar que sin derechos laborales no hay libertad de expresión, pensamos que quienes laburamos en los medios de comunicación, sean privados o estatales, tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para organizarnos gremialmente, construir comisiones internas fuertes dentro de los medios de comunicación y articular con los medios de comunicación, con nuestros medios, los medios de comunicación alternativos y comunitarios, para poder dar cuenta de la realidad y para ganar batallas también adentro de los medios de comunicación. Que a veces a veces damos pequeños pasos dentro de los medios de comunicación, disputamos pequeñas líneas, pero pueden ser muy importantes a la hora de contar determinados procesos y proteger también a quienes están protestando por alguna razón o por alguna de las razones que nosotros vemos necesario que se reflejen en los medios sobre las luchas que está transitando el pueblo hoy.